decir cuando pregunten que no es cierto. Puedo decir que ni siquiera te conozco. Duerme tranquila, mi amor, que yo nunca diré nada. Que seas feliz, para ti eso es lo que quiero. Lo que pasó para los dos fue una aventura. Ni tú ni yo tuvimos culpa alguna. Si hoy te avergüenzas de mí y no quieres recordar aquel pasado, duerme tranquila, mi amor, que por mí nunca sabrás nuestro pecado. ¡Así es! Nunca sabrán nuestro pecado, mi amor. ¡Así es! Lo que pasó para los dos fue una aventura. Ni tú ni yo tuvimos culpa alguna. Si hoy te avergüenzas de mí y no quieres recordar aquel pasado, duerme tranquila, mi amor, que por mí nunca sabrás nuestro pecado. Duerme tranquila, mi amor, que por mí nunca sabrás nuestro pecado.